Ya he comentado alguna vez que me he estado interesando en las grabaciones de campo y todo este mundo, y la verdad es que este trabajo me ha parecido muy, muy bueno. Parece así a primera vista como que es algo muy simple lo de ir a un sitio y grabar y simplemente publicar esa grabación sin retocar ni nada, pero realmente si está bien hecho y el sonido es bueno y los sitios están bien elegidos y la composición de las piezas o los cortes y tal está bien ordenado y tal, la verdad es que puede salir un trabajo magnífico como es este. Este es un italiano, Claudio, que también lo he podido conocer alguna vez aquí en algún concierto y tal, que eso, que durante el año pasado estuvo en Nepal grabando sonidos, bueno, infinidad de sonidos, y a la vez llevaba un blog donde iba publicando esos sonidos y con fotos y tal. Y ahora que ha terminado el viaje, pues ha hecho su selección y lo ha acompañado cada corte de sonido con una fotografía de una compañera que tenía en el viaje. Y bueno, y ha publicado el disco aquí en Impulsive Habitat, que es un label que se dedica a eso, a publicar grabaciones de campo casi sin retocar o composiciones con grabaciones, pero sin usar efectos ni nada, todo bastante desnudo. ¿Se puede permitir ser tan especializados al constituir una subdivisión de la más variada en el label experimental, Test Tube? Claro. Sí, claro. Un sello muy bueno también y la subdivisión esta me parece genial, tanto en el diseño que tiene la web como los discos que van lanzando. Se llama este Sonidos de Nepal, de Claudio Curciotti. Y sobre el mérito o demérito de los sonidos de campo, me imagino que depende del lugar que escojas también, ¿no? Porque si uno graba sonidos de campo en su cocina y saca un disco con eso, pues bueno, puede estar bien, pero lo más probable es que no valga mucho, ¿no? Claro, bueno, el tema es buscarle un concepto e intentar pues elaborar el proyecto lo mejor posible. Entonces, en este caso, pues sonidos del Nepal, pues no sé, también a lo mejor se podría hacer un de sonidos de Barcelona, tampoco creo que haga falta irse al Nepal, ¿no? El tema es encontrar o de cocina, como tú decías, ¿eh? El tema es encontrar la forma de hacer un trabajo que diga algo realmente. Que no sé, que transmita algo, que no sea solo una colección de sonidos. Yo, por ejemplo, escuchando este disco, pues escuchándolo bien, con cascos y tal, pues es que te transporta a, bueno, nunca he estado en Nepal, pero bueno, he tenido ahí mis imágenes en la cabeza y viendo las fotos y eso. Y bueno, sí, el sitio es importante, la forma, el material que usas para grabar, el micrófono, la grabadora, lo que sea, dónde lo colocas, en qué hora del día, todo esto hay que pensarlo, hay que buscarlo, para eso, para intentar captar momentos interesantes, en términos de sonido. Y aunque las grabaciones luego no se manipulen estrictamente hablando, pero el hecho de seleccionarlas, decidir cuándo empiezan, cuándo acaban, el orden, todo eso es una influencia en el resultado final y lo que va a determinar si vale la pena o no. Claro, sí, bueno, realmente esto pasa con toda la música también, ¿eh? A la hora de montar un disco, pues bueno, el orden de las canciones influye y todo el mundo se lo piensa, y igual que la portada, igual que el sonido, bueno, todo influye y creo que sea el trabajo que sea, tiene que pensarse bien y hacerlo bien. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de este álbum de Claudio Curciotti. El primero era Tibetan Heat y ahora viene el que más te gustaba a ti, esta 5M Prey Number 2. ¿Por qué te has decantado por este corte del álbum? Bueno, la verdad es que me gustan casi todos, unos son así más de ciudad, otros más de, hay algunos que suenan bandas así como de música en la calle, y este, por ejemplo, para mí es como una pieza de ambient, de ambient, eso, de ambient minimalista, algo así, sin, que no me parece una grabación de campo. Será por las, no sé si serán cuencos tibetanos, eso que suena o algo así. Algún instrumento de estos que utilizarán para rezar o algo así. Y creo que suena también algún perro de fondo y pero bueno, está es un sonido muy bien captado y que eso para mí es una pieza musical. Es curioso que lo digas porque las grabaciones de campo lo que hacen por otra parte es acercarnos a la belleza del sonido no musical, ¿no? Claro. Pero bueno, si Aunque estás luego a grabando veces... algo que es musical, pues claro, sonará algo musical. Pero bueno, sí, es eso y es por lo que me gusta este disco, ¿no? Porque se van mezclando los temas y uno es más de sonidos de ciudad y bueno, y coches pasando, gente y luego, pues esto, un tema así que es muy tranquilo, que es como una pieza de ambient, luego una banda tocando por la calle. Y entonces, pues escuchado todo así en seguido, pues eso, como un viaje por diferentes sitios, diferentes ambientes y bueno, hay trozos más musicales y trozos que son menos. Bueno, pues vamos ya a escuchar entonces esta 5 AM Prayer Number 2 de Claudio Curciotti. Pues ahí estaba este segundo tema del álbum Sonidos del Nepal de Claudio Curciotti, titulado 5M, Project Number 2. Y si vamos a tu blog, Jaume, oírparacreer.com, la entrada más reciente hace referencia a tu nueva sesión de techno y músicas electrónicas similares, ¿no? Sí, es el último lanzamiento de NetDJ, que es la serie de sesiones que llevo publicando en el blog desde que empezó. Casi todas las he hecho yo, menos creo que dos o tres que han habido DJs invitados, pero bueno, es más que nada estas sesiones, pues eso, recopilar un poco, ya que comento mucho techno y minimal y tal, y ya que pincho también, pues recopilar un poco los mejores temas de los discos que he comentado en una sesión. ¿Y qué es lo que buscas cuando te pones a juntar canciones sabiendo que al final van a tener un resultado coherente? Hombre, lo primero que busco es un buen sonido, que los temas tengan buen sonido, suenen bien, que a veces, bueno, hay de todo, como en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta encontrar algo que tenga un sonido realmente potente, que es lo que tiene que tener el techno, y una buena ecualización, un buen máster. Y bueno, busco que suenen bien y luego que me guste el estilo, está claro. Y bueno, hay sesiones que son más tranquilas, que es de un techno así más deep, más bajado de velocidad. y otras que son más moviditas. Hay alguna sesión de IDM también, de Indie-trónica y tal, y alguna de Ambient, así que voy intentando variar, aunque la mayoría son de techno. Y esta grabación en concreto, la sesión número 23, creo que es, ¿no? Sí. Deja mucho espacio al techno dub, ¿no? Bueno, sí, un poco para abrir al principio y cerrar al final. Últimamente han salido muy buenas referencias de este estilo, de techno dub y tal. Y bueno, también me gusta mucho y bueno, espero algún día, estoy ahí juntando temas para algún día hacer una sesión entera de este estilo que bueno, que me gusta mucho. ¿Y algún otro asunto que quieras destacar de los publicados en tu blog, Jauma? Bueno, nada, está por aquí el último de Audio Talaya, que también ya sabéis que colaboro con el sello. Un trabajo muy bueno también, siguiendo la línea de esta de ambient, minimalismo y tal. Y bueno, el Debate, que es un. Bate es un artista mexicano que vive por aquí por Barcelona. Y ahora ha sacado un recopilatorio con música que abarca 11 años de su trayectoria, o sea, lleva mucho tiempo metido en esto. Y bueno, es un disco también interesante, con música así de breaks, así un poco trip hop o electrónica, electro, es así variado, pero estaba muy bien también. Y nada, el último de Zimmer Records, que es el sello este de Colonia de Tecno, que ahí hay un remix mío de Hermético, y bueno, son remixes de un par de temas de Dragstore, que son unos artistas también españoles de Tecno, y bueno, está interesante. Si a quien le guste el Tecno así más cañero, es un buen disco. Y bueno, y como siempre, hay muchos comentarios de discos. Vale, me gustaría mencionar simplemente una entrada que publicabas a finales de agosto, la dedicada al recopilatorio de Camomile Records, Sí. discográfica virtual que ha vuelto a la vida después de un tiempo de parón Sí, y sí. con un par de buenos recopilatorios. Bueno, es poco. Me parece increíble. Bueno, ya Camomile ya en su tiempo, en su época, dio que hablar. Y ahora, pues estos dos recopilatorios, y creo que están reeditando discos antiguos también para volverlos a poner ahí en el candelero y que no queden en el olvido porque valen la pena. Y bueno, es un discazo este y el otro recopilatorio también. Así de electrónica, ambient, también variado, pero con mucho sentimiento todo y muy bien hecho. Bueno, Jaume, si no tienes nada más que añadir, podemos cerrar tu intervención hablando del primer tema de esa sesión número 23 publicada en tu blog Hoy para Creer, que era una remezcla de Girius Vasius del tema Passavari Sugris. Algo complicado los nombres, Sí. pero bueno. Sí, no sé qué idioma será, o de dónde es, no he mirado, pero bueno. Pues sí, bueno, es un tema esto, lo que hablaba antes de Techno Dub. Es un disco muy interesante también lo comenté en el blog. Y bueno, eso, Techno Dub así tranquilito para ir calentando los motores de la sesión. Muy bien, pues lo escuchamos y como siempre te esperamos el mes que viene para que sigas compartiendo la buena música a la que haces referencia desde tu blog oírparacreer.com. Muy bien, gracias. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego.

Y vamos a continuación con la primera sección fija de los martes, es la grabación histórica. Nos sumergimos, gracias a la magia de Internet, en esos almacenes de grabaciones antiguas con formatos ya obsoletos como los cilindros o los discos de 78 revoluciones por minuto. Por ahí podemos encontrar joyas como esta Can't We Be Friends del gran Bing Crosby. I took each word she said as gospel true, the way a silly little child would. I can't excuse it on the grounds of you. I was no baby in the wild wood. She didn't mean it, I should have seen it. Now it's too late. I thought I'd found the girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Oh, I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Oh, never again. Through with love, through with them. They play their game without shame. And who's to blame? But just the same, I thought I'd found someone I could trust. What a bust. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Wonder why I hope to die. Say I should have seen the signal to stop. What a flop. I can see the way this ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Hemos escuchado aquí en la sección La grabación histórica de Intangible 23 a Bing Crosby con el tema Can't We Be Friends. ¿Y qué podemos decir de este gran artista? Fue una estrella del cine, protagonizó decenas de películas, pero también en el mundo de la música influyó y se le considera el predecesor de Frank Sinatra y Dean Martin. Incluso se le atribuye haber definido el canto para la época de la radio dentro del estilo crooner. Esta era una grabación de 1931. Bing Crosby murió, por cierto, en Madrid en 1977 y es uno de los artistas con más grabaciones antiguas disponibles en el archivo de Internet. Y cambiamos de tercio completamente para escuchar a un grupo que fusiona el post-rock y el heavy metal. Esto significa que le quitamos las voces algo ridículas en ocasiones de los grupos metaleros y aportamos algunos pasajes ambientales, pero sin perder intensidad. Esa es la propuesta de Petter Slimmers of the Year en este tema Moravka. Pete Slimes of the Year es un grupo británico que, como te comentaba antes, se mueve a medio camino entre el heavy metal y el post-rock. Dentro de su formato de trío instrumental consiguen una notable densidad de sonido. Este era el tema Moravka, extraído del álbum And the Sky Fell y El Cielo Cayó, dentro del catálogo de la net label especializada en post-rock Lost Children, Niños Perdidos. Y también en esa misma discográfica virtual habían sacado Pete Slimes of the Year, un EP homónimo, el año pasado. Y lo que viene ahora es algo verdaderamente curioso. Un grupo que canta sobre las matemáticas, se llama Math Theater, algo así como teatro matemático, y esta canción habla de las secciones cónicas, conic sections. Conic section, rhythm section, intersection of a plane includes the cornerstone of analytic geometry. Conic section, rhythm section, intersection of a plane includes the cornerstone of analytic geometry. If you were the Archimedes, you would burn the enemy ships with a parabolic mirror pointed out to sea. Or maybe Johannes Kepler, take the data and it tells you orbiting around the sun in perfect ellipses. Or your name is Alfred Lee and you invented Lorentz to track location and the speed at sea apply hyperbole. Or you're from an ancient clan that's same as Mesopotamia. The circle spins upon a span of potter's wheel with clay in hand. Conic section, rhythm section, intersection of a plane includes the cornerstone of analytic geometry. Conic section, rhythm section, intersection of a plane includes the cornerstone of analytic geometry. Menachmus from Allopecanesis had a Delian dilemma, trying to double up the volume of a cube, which is how he stumbled on the conic sections, intersections of two parabolic sections, answers they exude. Given names parabola, ellipse and the hyperbola from Apollonius of Perga, didn't name the circles for you. Circles are a special case, ellipses, but with that it grace, the horizontal plane embraces parallel to the cone base. Given name parabola, ellipse and the hyperbola from Apollonius of Perga, didn't name the circle for you. Circles are a special case, ellipses, but with that it brings a horizontal plane, it brings that's parallel to the cone base. Conic section, rhythm section, intersection of a plane, was the cornerstone of analytic geometry. Pues si me hubieran dicho que podía ser tan divertido aprender matemáticas, igual no me hubiera quitado la asignatura tan rápidamente de encima en el instituto, o igual lo hubiera seguido haciendo, pero es una referencia interesante poder escuchar a Math Theater con este tema Conic Sections. Aparece en el álbum C Sections del archivo de la música gratuita, el Free Music Archive. Y Math Theater es un grupo compuesto principalmente por Matt Goodman y Sadie Bowman, vienen de Estados Unidos, y de hecho Goodman tiene un máster en educación para las matemáticas por la Universidad de Minnesota y empezó a trabajar como educador en 1998. Ahora está con este proyecto y comenta que trabaja muy duro para producir los mejores conciertos y canciones sobre las matemáticas. ¿Qué tipo de canciones? Pues en sus propias palabras, canciones ideales, canciones sensatas, canciones racionales. Y muy poco tiene de racional lo que tiene ahora, porque es la música del ensemble Pamplemousse. Vamos a escucharles aquí destrozando un pobre piano en este tema titulado Dave Plays Ramas Second Half. Dave toca lo de Rama, la segunda parte. Thank you. No es la primera vez que escuchamos aquí en Intangible 23 al ensemble Pamplemousse. Este era el tema Dave Plays Ramas Second Half y lo puedes encontrar en el álbum Blocks Live at Issue Project Room. Se hace eco de una actuación en directo en marzo de 2009 de este sexteto neoyorquino. Dejaron allí reflejo de lo que fue su gira Blocks y ahí sigue la trayectoria de este colectivo de intérpretes y compositores, el ensemble Pamplemousse, que afronta la improvisación con bases preparadas y sobre todo con algo de sentido del humor que le aportan a la música vanguardista pero tradicional, porque se sumen en una tradición que ya tiene bastantes décadas. Y ya que estamos hablando de estos temas, no viene de más escuchar el momento bizarro. Aquí viene una vez más el Dr. Phibbs desde su órgano de catapumba aporreando los acordes de la música introductoria de Psicosis originalmente compuesta por Bernard Herrmann. Es la sintonía de nuestra sección más decididamente extraña, el momento bizarro. Y hoy le toca el turno a una canción de electrónica cacharrera y en la que se repite un lema y una y otra vez. Y es el siguiente, Shirts Off, Dudes On, fuera las camisetas, dentro los tíos. Shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on, shirts off, dudes on. Shirts off, off, off, off, dudes, dudes, dudes, dudes, on, on, shirts, shirts, shirts, shirts, off, off, off, off, dudes, dudes, dudes, dudes, on, shirts, shirts, shirts, shirts, off, off, off, off, dudes, dudes, dudes, dudes, on, shirts, shirts, shirts, shirts, off, off, off, off, dudes, dudes, dudes, dudes, on, shirts, off, dudes, on, shirts, off, dudes, on, shirts, off. Un momento bizarro más aquí en Intangible 23, esta vez el tema Shirts Off, Dudes On del álbum Jesus Slaves. Es un juego de palabras con el lema que se escucha a menudo en Estados Unidos, Jesus Saves, Jesús Salva, aquí es Jesús Esclaviza. En fin, Take Pills Die es el nombre del anel label de Andrew Kauzen, donde se puede encontrar este álbum. Y se trata de un hombre que defiende la buena vida y la filosofía de decir que no al trabajo. Mirando la página de esta en el label, pues descubrí un montón más que hay en internet dedicadas a estos temas. Se confirma una vez más que la red de redes da espacio para todo. Y en fin, quizás estamos equivocados los que nos intentamos ganar el pan trabajando y deberíamos estar tumbados a la bartola y viviendo con lo mínimo. Pero bueno. Vamos ahora con un segundo tema de My Theater, este dedicado a la trigonometría de la unidad del círculo, Unit Circle Trigonometry. Zero pi over six and more, the next one to know is pi over four. Then pi over three and pi over two are all of the radians I'll tell to you. Our Earth's circumference is pi times two. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. The x's are 1 square root of 3 over 2, horizontal they must be. Square root of 2 over 2, and next are 1 half and 0, the stately x. Secretly the cosine is coming next. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. 0, 1 half and square root of 2 over 2, that's why I'm telling you. Square root of 3 over 2 and 1, sine is the height at any radian. Plus the square root of 4 over 2 is 1. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Okay, I'm sorry, I'll be serious now. Now there are 3 other quadrants to the unit circle that is in your view. I'm not going to sing them, you can work them through. And while you are doing that, I'll say to you, our cosine is x, and our sine is y. So we all have unit circle trigonometry. Our cosine is x, and our sine is y. So we all have unit circle trigonometry. Are we keeping it, love? OMGs, we'll just come over in the other room now, okay? Okay, thanks, bye. Además de las letras sobre matemáticas, en lo musical resulta bastante evidente la influencia que Mad Theater tienen del Music Hall y de grupos como Sparks, con esos pianos festivos y esos coros desaforados. Este era el tema Unit Circle Trigonometry. Lo puedes escuchar, al igual que el anterior que pusimos antes, en el álbum C Sections, disponible en el Free Music Archive. Y vamos ahora con un lanzamiento de la 314 Net Label, en este caso a cargo de Sina, un tema titulado Reasons to Leave, Razones para Marcharse, y forma parte de su álbum One, Uno. Pues venga, razones para irnos también despidiendo aquí en Tajile 23. Thank you. Ese era el tema de Sina, Reasons to Live, incluido en el álbum One, dentro del catálogo de la 314 Net Label. Y así nos despedimos en esta edición del martes en Tangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como el podcast y la forma de contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. En Facebook tenemos ya 160 seguidores, por cierto. Así que nada, hasta mañana miércoles hablaremos sobre el conflicto entre la SGAE y la ex-GAE. Suenan parecidas y ambas instituciones se dedican a gestionar temas de propiedad intelectual, pero sus posturas no podían ser más diferentes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir poniendo cosas completamente distintas.